Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 9 de julio, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, la tierra de los míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza. Y también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Randolph Borges. En los controles, el pana Jolbert Zambrano. Y en la locución de este espacio, Geraldine Valor Guerra, José David Rondón, coordinando a todo el equipo, y quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, José David. Bueno, muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Geraldine. Realmente hoy tenemos un programa bien interesante porque vamos a estar dando a conocer diferentes tópicos, entre ellos vamos estableciendo contacto con David Torre de lo que es la dirección de puesta en uso para tratar un tema que tiene que ver para lo que es la Sierra Falconiana. Allí este fin de semana todo un equipo multidisciplinario encabezado por el presidente Omar Bielma se va a sostener un encuentro con las comunidades para discutir lo que tiene que ver una propuesta declaratoria de zona de interés cultural. También nosotros vamos a sostener una entrevista con Dinora Cruz, que es la directora general. Ella hoy tiene una importante participación en la Asamblea Nacional a propósito de un anteproyecto de ley que tiene que ver con las bibliotecas. Y finalmente vamos a estar también conversando con Nelly de Risque. Ella es directora de lo que tiene que ver con registro. Tiene una participación y una ponencia también bien interesante, lo que es denominada en el Congreso Investigación y Reflexión sobre el Patrimonio Cultural Latinoamericano y Caribeño. Es decir, todas estas actividades dejan muy en alto lo que es la dinámica del Instituto de Patrimonio Cultural. Y buenos días, Geraldine. Avísanos y coméntale a toda la audiencia las formas de contactarnos. Sí, Eduardo, y además pueden contactarnos por las redes sociales, por Twitter como @IPCBicentenario o por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además pueden seguir al Ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, como @ReinaldoI, a nuestro presidente Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, como @Senderos9. Además pueden seguir a nuestra emisora, Alba Ciudad 96.3 FM, por @albaciudad. Además, pueden visitar nuestra página de registro del patrimonio venezolano como www.rpc-venezuela.gov.be. También en Facebook, ¿no? Sí, en Facebook, como Instituto del Patrimonio Cultural. El 8:04 es momento de nuestra primera sección del día. Vamos con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. De julio de 1782, natalicio de Luis Brión. Felipe Luis Brión de Trox nació en Curazao el 6 de julio de 1782 y murió en esa misma isla el 27 de septiembre de 1821. Fue un militar curazoleño venezolano que luchó en nuestra guerra de independencia junto al ejército patriota, alcanzando el máximo grado, el de almirante de las marinas de guerra de Venezuela y la Gran Colombia. Un 7 de julio de 1762, fundación de Upata. La población de Upata, ubicada en el actual estado Bolívar, fue fundada por los padres capuchinos catalanes como la Villa de Españoles. Hoy es conocida con el nombre de la Villa de San Antonio de Upata. De aquel episodio hasta nuestros días, el pequeño valle de Yocoima, lugar en donde se emplaza Upata, ha sufrido significativos cambios en el uso de la tierra y de sus pobladores, multiplicados hasta alcanzar hoy la cifra nada despreciable de por lo menos 100.000 habitantes. Actualmente es la capital del municipio Piar en el estado Bolívar. Revisen el catálogo de Piar, interesante ese trabajo que hizo el IPC en el Censo del Patrimonio Cultural. 8 de julio de 1881, muerte de Cecilio Acosta. Nació en la localidad de San Diego de los Altos, actual estado Miranda. El 1 de febrero de 1818, murió en esta ciudad, en Caracas. Un 8 de julio de 1881, fue un importante escritor venezolano, además de periodista, abogado, filósofo y humanista. Citamos brevemente a Rufino Blanco Fombona sobre Cecilio Acosta. ¿Por qué merece especial atención recordarlo? Pues Cecilio Acosta merece especial recordación porque fue uno de los mayores prosistas de la lengua castellana en todos los tiempos, porque fue pensador osado, gran jurisconsulto, espejo de rectitud y paradigma de virtud ciudadana. Sus restos mortales reposan aquí al lado de Alba Ciudad, en el Panteón Nacional, desde el año 1937. 8 de julio de 1984, muerte del Cardenal Quintero. José Humberto Quintero Parra, mejor conocido como el Cardenal Quintero, nació en Mocuchíes, estado Mérida, el 22 de septiembre de 1902 y murió en la ciudad de Caracas el 8 de julio de 1984. Fue un religioso, humanista, periodista, ensayista, escritor, poeta, historiador, artista y orador venezolano. 10 de julio de 1786, natalicio de Antonio Ricaurte. El capitán Antonio Ricaurte, prócer de Colombia y Venezuela, protagonizaría el 25 de marzo de 1814 uno de los episodios más emblemáticos y heroicos de la Guerra de Independencia en Sudamérica. Ese día, mientras custodiaba junto a 50 hombres el parque de armas de la Casa Alta de la Hacienda San Mateo, propiedad de Simón Bolívar, es atacado por las tropas realistas al mando de Francisco Tomás Morales. Los españoles no pudieron tomar aquel importante depósito de armas, por lo que Ricaurte prendió fuego a la pólvora, falleciendo en el hecho tanto él como aquellos realistas que intentaban el asalto del lugar. Bolívar aprovechó el desorden momentáneo que produjo la gigantesca explosión y lanzó una ofensiva con la cual reconquistó la Casa Alta, que hoy en día lleva el nombre de Museo Histórico Antonio Ricaurte. Y invitamos a toda la audiencia que visite ese lugar histórico en el estado de Aragua. Tanto el himno nacional de la República de Colombia como el himno del estado de Aragua, precisamente, le dedican una estrofa a quien tan valientemente se inmoló por la patria. Un 11 de julio de 1776 nace Juan Lovera. Bueno, pero esto más adelante en la sección de nuestro patrimonio hablaremos de este importante artista conocido como el pintor de los próceres y el primer pincel del periodo republicano. Y para finalizar las efemérides de la semana, 12 de julio de 1872, el natalicio de Pedro Emilio Coll. Nació en Caracas y murió en esta misma ciudad un 30 de marzo de 1947. Fue un destacado periodista, escritor, ensayista, político y diplomático venezolano. Se le reconoce como uno de los principales promotores del modernismo literario en Venezuela. También fue diplomático, de hecho fue cónsul de nuestro país en Southampton, en Reino Unido, entre 1897 y 1899, donde aprovechó para trabajar en varias revistas. En 1911 se incorporó como individuo de número a la Academia de la Lengua y en 1934 ingresó como miembro de número en la Academia Nacional de la Historia. Recomendamos desde La Tierra de los Míos la lectura de su cuento más famoso, El Diente Roto, escrito en 1890, importante fomentando la lectura y también el conocimiento de nuestra historia. Y así como son las 8 y 9 minutos, vamos al primer tema musical. De hecho es un calixo, serenata guayanesa, aprovechando que esta semana, como bien lo dijo Geraldine, se cumple un año más de la fundación de Upata. Así que felicitaciones a todos los pobladores de esa localidad y a todo el estado de Bolívar. Los dejamos con ese calixo y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. El Callao Tuna y tu meremo tu moronay. El Callao Tuna y tu meremo tu moronay. El Callao Tuna y tu meremo tu moronay. El Callao Tuna y wasi partir tu moronay. Callao Tuna. El Callao Tuna y tu meremo tu moronay. Callao Tuna. El Callao Tuna y tu meremo tu moronay. Guasi pati tu morronai. El Callao tunai. Falla round the fair, falla round the fair, falla round the fair, falla round the fair, falla round the fair, falla round the fair, falla round the fair, mani, falla round the fair, web sandoli fire hole, falla round the fair, falla round the fair, falla round the fair. Vaya rondi per caia, vaya rondi per, vaya rondi per mani, vaya rondi per, web sandoli fai un col. Vaya rondi per, vaya rondi per, vaya rondi per, vaya rondi per caia, vaya rondi per, vaya rondi per mani, vaya rondi per, dole, dole, dole, dole, amba caila. Tole, tole, tole, tole, amba caila, mami, mamba, mi mami, mamba, mi amba caila, mami, mamba, mi mami, mamba, mi amba caila, we baile calipso, amba caila, we baile cacamue, amba caila, mami, mamba, mi mami, mamba, mi amba caila, mami, mamba, mi mami, mamba, mi amba caila. Tole tundi maina, tole tundi maina, tole tole, tole tole, tole tole, tole tole, amba caila, tole tole, tole tole, amba caila, mami mamba, mi mami mamba, amba caila, mami mamba, mi mami mamba, amba caila, mami mamba, mi mami mamba, mi mamba. Mami, mamá, mi mami, mamá, mi mamá, amba caila, el Callao tunai, wasi papi tu morronai. Breves patrimoniales. 8:13 minutos, volvemos con la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Arranca la segunda sección del día, breves patrimoniales. Estaremos conversando acerca de todas las actividades que tiene el IPC pautado para esta semana y los días que han pasado. Saben, a todas las usuarias y usuarios que siempre sintonizan este espacio, el Instituto del Patrimonio Cultural siempre está a la vanguardia de ocupar espacios, de hacer presencia, de participar en congresos y en actividades que sirvan no solo de formación para nuestros propios funcionarios, sino también para expresar y divulgar nuestro conocimiento, que es parte de la identidad nacional de nuestro país. Bien, tenemos en línea, Eduardo, a Nélida Rizque, que es directora de registro del Instituto de Patrimonio de Cultura. Muy buenos días, Nélida. Buenos días, José David. Muy interesante este contacto, Nélida, porque hoy tienes una importante participación, ¿no? Este primer congreso, lo que tiene que ver con la investigación y reflexión sobre el patrimonio cultural latinoamericano y caribeño. Cuéntanos un poco cómo va a ser esta dinámica y, por supuesto, el contenido y la ponencia que te lleva a este escenario. ¿Aló? Sí, Nélida, te escuchamos. Nélida, ¿nos escuchas? Bueno, tenemos a Nélida en línea, quien nos va a estar comentando sobre esta importante participación que va a tener en este congreso de investigación y reflexión del patrimonio cultural latinoamericano y caribeño. Vamos entonces nosotros volver a establecer contacto con Nélida. Sí, José David, en ese congreso que bien mencionabas y que con el que iniciabas tu entrevista con Nélida, se va a llevar a cabo ese simposio que es de o trata de explicar un poco la actualidad del patrimonio cultural venezolano, las ventajas y desventajas, la parte de la divulgación y protección, y hay varios institutos que están aunados con el IPC, INATUR y Casa del Artista. Perfecto, ya la tenemos en línea, Eduardo. Hola, Nélida, muy buenos días, bienvenido al programa La Tierra de los Míos. Gracias, José David, al equipo, por esta oportunidad para conversar con ustedes en relación a la participación en el simposio Patrimonio Cultural en Venezuela, situación actual y desafío. Háblanos un poco de esa participación, Nélida, porque realmente estamos emocionados de que estos espacios donde es la construcción del conocimiento, donde la academia, donde por supuesto los investigadores se dan cita, y lo que es el Instituto de Patrimonio Cultural tiene una importante participación allí y por supuesto, sin duda alguna, con un aporte valiosísimo. Sí, bueno, fíjate que nosotros primero queremos agradecer en nombre del licenciado Omar Guillermo Osuna, presidente encargado del instituto, a la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ULAC, por esta invitación, donde, bueno, nosotros queremos contribuir a este espacio transdisciplinario, ¿no?, donde se hace todo un abordaje en relación a la materia cultural desde la diversidad, ¿no?, y en relación a la participación del instituto, hacer un paneo, pues, de lo que ha sido el registro del patrimonio cultural venezolano visto como un asunto de soberanía nacional, donde sabemos que nuestra identidad es fundamental defenderla, reconocerla, protegerla para el legado de nuestras generaciones futuras. No, sin duda. Háblanos un poco a qué hora va a iniciar la actividad y cuál va a ser la metodología establecida en la universidad. Bien, bueno, las actividades arrancan desde temprano. El simposio está pautado para luego de las 10 de la mañana, donde compartiré panel con compañeros de la Casa del Artista y de la Dirección de Cultura, de Turismo. Nosotros allí será presentaciones, ponencias, donde explicaremos cada uno desde la visión de cómo entiende el patrimonio cultural. Y bueno, nosotros como IPC e interactor en la materia, queremos hacer una revisión de todos los procesos que se consideran fundamentales para la protección y defensa del patrimonio cultural, visto desde el registro, la protección integral y la socialización del patrimonio cultural venezolano. Es ver también cómo la metodología de registro e identificación del patrimonio cultural venezolano ha evolucionado y ha abordado nuevos campos de análisis e investigación para que nuestras comunidades participen en la identificación y defensa de nuestro patrimonio. Precisamente en ese punto, Nélida, queremos colocar el acento. Háblanos un poco lo que sería esa evolución del patrimonio, sobre todo con la participación de las comunidades. Sí, fíjate que en los procesos de investigación e identificación del patrimonio han pasado por una evolución donde en un principio recaía solo en manos de especialistas y académicos, que si bien es cierto, pero también luego de la experiencia a partir del año 2004 con el primer censo del patrimonio cultural venezolano, la identificación desde la comunidad ha sido fundamental porque nuestro patrimonio está en nuestras comunidades, se recrea en nuestras comunidades y son ellas las principales defensoras del mismo. Por lo tanto, la valoración no es solamente la desde el punto de vista técnico especializado, sino como nuestros pueblos, nuestras comunidades, lo sienten y lo practican. Sin duda, por eso es que el Instituto de Patrimonio Cultural ha venido promoviendo como base de este censo con los actores principales que tienen que ver con la cultura en cuanto al patrimonio, esa incorporación de las comunidades. Digamos, esas experiencias son un poco de los aportes que ha llevado ustedes como especialistas en el área a importantes acuerdos y, por supuesto, a resultados y conclusiones. Bueno, fíjate que en ese sentido, desde la Dirección de Registro General del Patrimonio Cultural Venezolano ha impulsado la metodología de registro participativo del patrimonio cultural inmaterial. El posicionamiento del patrimonio cultural inmaterial luego de la revisión del primer censo ha sido fundamental. La visión del patrimonio se centró por mucho tiempo en la monumentalidad y en el patrimonio del periodo colonial. Sin embargo, con la revisión del primer censo y la participación de la gente y ahora con la metodología de registro participativo del patrimonio cultural inmaterial, vemos que el proceso de investigación es distinto, es orgánico, es mucho más rápido, es más cercano a la realidad del hecho cultural, donde el practicante, el portador, se empodera de los instrumentos de registro. Los instrumentos de registro no son elementos que son solamente para ser utilizados por entendidos o técnicos, sino que la identificación la debemos manejar todos y todas en ese proceso de defensa del patrimonio. Sin duda alguna le da una evolución, ¿no, Nélida? Sí, porque, claro que sí, porque en ese sentido nosotros lo que queremos es que el trabajo sea conjunto. O sea, el ejercicio de corresponsabilidad no es una letra muerta en nuestra ley, sino que es ese actuar conjunto desde la comunidad, saber identificar, describir, valorar conjuntamente con el acompañamiento que hace el Instituto del Patrimonio Cultural como ente rector en la materia. Y además de esa apropiación del patrimonio, porque entendemos que las comunidades también están ejerciendo su derecho a la denuncia, ¿no? Cuando ven que algún patrimonio está siendo objeto de una situación irregular, inmediatamente accionan mecanismos de denuncia. Claro, por eso es que la comunicación, los contactos con las comunidades, con los practicantes, con los portadores patrimoniales es fundamental. O sea, si no sabemos qué tenemos, no sabemos cómo actuar. Y no sabemos cómo actuar nosotros como ente del Estado ni las comunidades. Por eso es que el ejercicio de identificación es fundamental para poder sustentar una denuncia. Sabemos el ejercicio de identificación nos implica un análisis, una descripción de esos valores patrimoniales, de esas prácticas, de ese bien cultural. Entonces allí podemos tener un camino más claro para poder determinar qué acciones afectan, vulneran o alteran esa expresión patrimonial que está siendo denunciada por las comunidades. Este entonces ya dejó pasar un tema exclusivo, ¿no?, de los especialistas. Ahí hay un acompañamiento. Sí, un ejercicio de acompañamiento, de lucha conjunta, porque, bueno, sabemos que el patrimonio está en todas partes. El patrimonio es nuestro sentimiento, nuestra manera de ser, de comer, de vivir, de entender desde la visión de los venezolanos y venezolanas. Entonces, en ese sentido, no podemos seguir con aquella actitud sectaria o elitista de que solo el patrimonio es una edificación colonial, sino que está en todo ese proceso histórico y cultural que es muy rico y diverso en Venezuela. Bien, Nélida, muchísimas gracias por el contacto. Entonces, deseamos el mayor de los éxitos y, por supuesto, que entonces estaremos en próximas oportunidades conversando sobre este tema que es muy amplio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Bien, cuando son las 8:23 de la mañana, Eduardo. Era Nélida Requis, ella está como directora encargada de registro de bienes culturales. Aprovechamos para enviarle un saludo a Alesia Martínez, que es la directora de esa dirección y que está en estos momentos de reposo, pero que sabemos que ha trabajado muchísimo en todo lo que está diciendo Nélida y que ha conformado un buen equipo para que el IPC pueda registrar los bienes culturales del país. 8:24, es momento de la segunda pausa musical. Identificamos emisor y volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Un laudo arbitral es una resolución que dicta un árbitro y que sirve para resolver un conflicto entre dos o más partes. Venezuela fue víctima de un tribunal arbitral reunido en París el 3 de octubre del año 1899, que dictó una medida favorable a Gran Bretaña con motivo de un reclamo planteado por Venezuela de más de 150.000 kilómetros cuadrados del territorio al oeste del río Esequibo. Es importante destacar que en ese dictamen no había una representación venezolana, habían dos jueces británicos, dos norteamericanos y uno ruso. Esta decisión privó a Venezuela de un inmenso territorio recuperado del Imperio Español a raíz de nuestra independencia. Para el año 1962, Venezuela denunció ante las Naciones Unidas el laudo de 1899. En la actualidad, es un asunto diplomático de mucha prioridad, ya que intereses transnacionales no solo se quieren quedar con el territorio, sino que desean explotarlo, ya que es una zona ecológicamente muy importante, que tiene potencial hidroeléctrico, donde se dice que hay uranio, oro, coltán y ahora hidrocarburos, y desde el punto de vista geopolítico, se puede ampliar la salida al Atlántico y ensanchar la boca del Orinoco. El gobierno bolivariano está decidido a solucionar este conflicto territorial de manera pacífica, en defensa del suelo que liberaron nuestros héroes en la época independentista. El Esequibo es nuestro. La patria no se vende. La patria se defiende. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Ocho y media, volvemos a la tierra de los míos por la Ciudad 96.3 FM y es momento de nuestra tercera sección del día, Nuestro Patrimonio. Nuestro Patrimonio. Hoy le dedicaremos esta sección a Juan Lovera, el pintor de los próceres, primer pincel republicano, importante artista del siglo XIX, de la historia de nuestro país. Y gracias, bueno, a su pincel y a su talento, pudo expresar años después acontecimientos tan importantes como el 5 de julio de 1811 y el 19 de abril de 1810. Así que los dejo con Geraldine y la lectura de un... registro que pueden revisar en la página web rpc-venezuela.gob.be y también en los catálogos del patrimonio cultural, concretamente el del municipio Libertador, aquí en la ciudad de Caracas. Sí, Eduardo. Juan Lovera, mejor conocido como el pintor de los próceres, nació en Caracas el 26 de diciembre de 1778. Inició sus estudios de pintura bajo la tutela de los frailes del convento de los dominicos, conocido como San Jacinto, donde inició además su educación académica. En el año de 1799 disponía de su propio taller. En 1808 realizó diversos trabajos para la iglesia parroquial de la Victoria. Además formó parte de la población caraqueña que siguió a Simón Bolívar en la emigración hacia el oriente del país. Regresó a Caracas hacia 1820 y realizó el retrato de Pablo Morillo y una de sus dos únicas obras de tema religioso, La Divina Pastora y La Inmaculada Concepción. También dictó clases en la escuela pública. En 1824 recibió el título de maestro de pintura, realizando varios retratos del general José Antonio Páez para la familia Núñez de Cáceres. Entre sus pinturas más reconocidas están los retratos de José María Vargas, quien años después entregó al Congreso de la República con un cuadro que representaba un importante momento histórico, como lo fue el 5 de julio de 1811, y además fue un pintor realista, creando un testimonio de los acontecimientos históricos. Murió en Caracas el 20 de enero de 1841. Esta lectura fue buscada, o en este caso se encuentra en los catálogos del Patrimonio Cultural, quien además, aparte de esta lectura, existen muchísimas otras de distintos artistas del país. Sí, era la sección en Nuestro Patrimonio con, ya escucharon a Geraldine, Juan Lovera, el pintor de los próceres, muy bien ganado ese apodo, porque sin duda con su talento y su pincel logró plasmar momentos importantes de nuestra historia republicana desde los mismos inicios, desde 1810, concretamente el 19 de abril. Recuerden que incluso los registros de ambas pinturas, de las más famosas de él, 5 de julio de 1811 y 19 de abril de 1810, pueden revisarlas en rpc-venezuela.gov.be. Ahora, 8 y 33 minutos, vamos con nuestro tercer tema musical. Los dejamos con un buen tema, un joropo, y ya regresamos con más de La Tierra de los Míos por la Ciudad 96.3 FM. Testigos Patrimoniales. ...8:38 minutos, retornamos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM... y es momento de esa cuarta sección, Testigos Patrimoniales, y hoy el testigo es nuestra gerente general, Dinora Cruz. Sí, Eduardo, hoy tenemos a Dinora Cruz, por supuesto, a propósito de lo que es una importante participación que tiene en la Asamblea Nacional, un anteproyecto de ley que será discutido ampliamente ahí en la Comisión de Cultura para hablar lo que es el tema de la biblioteca. Muy buenos días, Dinora. Buenos días, ¿cómo están? Excelente, bienvenidos al programa. Háblanos un poco de esta participación que tiene, que tendrá el día de hoy en la Asamblea Nacional. Pues fuimos invitados por el diputado Cristóbal Jiménez, que es el presidente de la Comisión de Cultura, para participar en la discusión de la ley que tiene que ver con la Biblioteca Nacional, con el Servicio Autónomo Biblioteca Nacional. Acuérdate que la Biblioteca Nacional, bueno, además de ser una importante institución que pertenece al Ministerio de la Cultura, es el reservorio de la memoria, ¿no? De la memoria a través de los libros. Y cuenta con una valiosa colección, en este caso patrimonial, de libros históricos, de documentos de periódico, de documentos de revistas, que deben ser protegidos. Entonces nuestra participación en esta discusión que tenemos hoy sobre la ley es para atender específicamente las cuestiones que tienen que ver con el patrimonio cultural dentro de las bibliotecas. Dentro de lo que tiene que ver con los aportes del Instituto de Patrimonio Cultural, hay algunos tópicos de relevancia donde sin duda alguna ustedes van a tener allí un importante aporte. ¿Nos puedes comentar un poco sobre ese tema, ¿no? Bueno, es importante trabajemos sobre el manejo de las colecciones, ¿no? La Biblioteca Nacional cuenta con una, como ya te comenté, con una importante colección, y es importante entonces resaltar que cómo debe ser la protección, la custodia, el rescate de todas esas colecciones que tienen que ver con nuestra memoria histórica, además de cuál es la puesta en uso social de esas colecciones y del patrimonio en general desde los espacios de la biblioteca. Esa puesta en uso social que sin duda alguna ha sido bandera también del Instituto de Patrimonio Cultural, porque no solamente de estar desde el registro, sino es letra viva en cuanto a sus actores y también las comunidades para que se desarrollen algunas actividades en torno a todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Fíjate que para el Instituto de Patrimonio Cultural es muy importante el uso social que se le dé a cualquiera de sus bienes patrimoniales, ¿no? ¿Cómo la gente lo usa? ¿Para qué lo usa? Porque la gente no sabe qué es su patrimonio, no sabe cómo usarlo, no sabe cómo protegerlo y no sabe qué es lo que va a proteger. Quienes los mejores custodios del patrimonio cultural es la gente, las comunidades, son los que están día a día permanentemente con ese patrimonio. Las instituciones somos una especie de orientadores, de sistematizadores de la información, pero quien protege el patrimonio es la comunidad, sea el patrimonio bibliográfico, el patrimonio inmaterial, el patrimonio material. Dinora, por otra parte, para este fin de semana y a partir de mañana se tiene previsto la asistencia de un equipo multidisciplinario, lo que tiene que ver con Falcón, con la Sierra de San Luis. Háblanos un poco de esa actividad que contemplará mesas de trabajo y estará con las comunidades, con las comunas, los cultores, lo que tiene que ver para elaborar una propuesta, ¿no?, de la declaratoria de zona de interés cultural. El presidente de la República, Nicolás Maduro, nos ha instruido a que declaremos la primera zona de interés cultural de la ley que está enmarcada en la Ley Orgánica de Cultura. Entonces, para hacer esa declaratoria no se puede hacer desde de las oficinas en Caracas, desde un equipo técnico que no conoce la realidad. La declaratoria hay que hacerla desde las comunidades. Las comunidades son las que saben, primero, cuál es esa extensión de interés cultural que estamos hablando. La Sierra de San Luis, pero la Sierra de San Luis es muy grande. Además, ahí hay una participación de un conjunto de comunas que tienen una vida cultural, una vida social, una vida participativa, una vida impresionante. Realmente es un ejemplo a nivel nacional cómo funcionan las comunas en la Sierra de San Luis. Y es con ellos que vamos a construir esa declaratoria. Es con ellos que vamos a construir lo que nosotros determinamos la poligonal, que es el espacio donde se va a desarrollar, que va a comprender esa declaratoria, pero además vamos a determinar con ellos los usos, cómo lo vamos a usar, para qué lo vamos a usar y cómo lo vamos a usar. Solo con la comunidad es que podemos darle sentido a esa zona de interés cultural. Sin duda, y se van a establecer en mesas de trabajo para abordar unos temas bien interesantes que tienen ustedes aquí mediante un esquema metodológico y para el proceso de discusión. Y allí he marcado lo que tiene que ver con las rutas históricas, procesos socioproductivos, sitios turísticos o de recreación. Es decir, están abordando varias áreas para que surja un documento fortalecido, ¿no?, en cuanto a lo que tiene que ver con este espacio de relevancia para el Estado y para el país. Claro, porque cuando uno hace una zona de esta naturaleza, uno puede determinar la poligonal, puede determinar los usos, pero lo importante es el reglamento, ¿no? El reglamento de uso, lo que se ha llamado el PORU, ¿no? Entonces, ese reglamento es lo que va a dar como las directrices de lo que vas a hacer. Te voy a decir, vamos a destacar todos los elementos culturales que hay y cómo lo vamos a usar y cómo vamos a hacer esa puesta en uso social desde las comunidades y para las comunidades. ¿Cuáles son esos senderos históricos? ¿Cuáles son esas rutas históricas que vamos a determinar? Acuérdate que la Sierra de San Luis es una zona de resistencia desde nuestro pasado colonial. Ahí estaban los indígenas, ahí estaban los primeros centros de lucha de los afrodescendientes, estuvo todo el proceso de la resistencia guerrillera. O sea que es una zona que no solamente tiene que ver con unas valoraciones que tienen desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de la fauna, de la flora, sino que tiene desde el punto de vista de la historia de Venezuela y sobre todo de los procesos de resistencia y de revolución de Venezuela. Entonces es importante que sea la propia comunidad la que lo maneje, la que lo gestione, porque si no pierde sentido, se convierte en letra muerta. Ahora, esa riqueza sin duda histórica, ¿no? Hay una combinación franca allí con la promoción del turismo y la recreación de quienes visitan, pero alternado también de lo que es la parte socioproductiva, cuidando sin duda también otro de las mesas de trabajo que será allí, el tema ambiental, que es vital, ¿no? Fíjate, en la Sierra de San Luis hay dos parques nacionales, y que son los reservorios de agua más importantes del estado Falcón. Si esos reservorios, desde el punto de vista ambiental, se pierden, se malutilizan, se queda toda esa zona sin agua. Además que tiene unos atractivos y unos valores desde el punto de vista a medioambiental inigualables. Son zonas endémicas, son zonas que hay fauna que solamente hay en ese lugar, flora que solamente hay en ese lugar. Entonces es necesario que todo este uso responda a la protección ambiental, pero que también esa protección ambiental responda a las necesidades que tienen sus comunidades, y entonces es el turismo, pero es un turismo responsable, es un turismo conservacionista, es un turismo histórico, es un turismo cultural, no es un turismo desordenado, no es un turismo de ser que avasalla. El turismo debe ser ordenado y debe tener un sentido, en este caso un sentido social, un sentido histórico, un sentido ambiental. Bueno, Dinora, muchísimas gracias por el contacto. Entonces deseamos el mayor de los éxitos en este fin de semana, que será sin duda alguna muy productivo con las comunas. Era a las 8:46 minutos de la mañana. Tenemos a Dinora Cruz, directora general del Instituto de Patrimonio Cultural. Eduardo. Importante este contacto con Dinora, José David, el contacto previo con Nélida. Es parte de una gestión. El IPC está siendo visibilizado, está siendo invitado a muchas actividades. De hecho, hoy mismo tenemos representantes de la Asamblea Nacional. Tú sales corriendo aquí directo para la Universidad Latinoamericana y Caribeña allá en Las Mercedes, para el simposio que va a dictar Nelly, de hacer cobertura de esa participación. Y ustedes a un congreso también. Exacto. De periodismo cultural. Realmente contentos, muchachos, Geraldine y Eduardo, porque van a tener esta participación donde sin duda alguna surgirán temas de relevancia. Ya la temática está perfectamente planteada y desde el punto de vista quienes nos toca la responsabilidad de conducir lo que son las políticas comunicacionales de los entes, y también está incluido lo que aparte el ministerio, creemos y entendemos que esto es una oportunidad muy clara para unificar criterios y entender cómo se desarrolla lo que es el periodismo en la cultura, entendiendo su concepto. El periodismo no solamente el mejor oficio del mundo, como lo destacó el gran Gabo Gabriel García Márquez, sino también tiene un asiento de ley, que es la ley del ejercicio del periodista en su artículo número 3, y lo describe claramente, tiene que ver con la búsqueda, esa búsqueda es de ir a buscar, sin duda alguna, valga repetir la expresión, la información o la noticia en la calle, el procesamiento, es cuando se da el desarrollo de estos contenidos, también la jerarquización en cuanto a lo que es la información y posterior difusión. Dentro de todo este proceso hay una serie de competencias y valores que tienen que estar registrados y lleva consigo lo que es la responsabilidad y la ética. A esto le añadimos nosotros lo que es el periodismo cultural, todos los aspectos interesantes que tienen con lo que es la parte de cultura que se van a estar tocando acá en este congreso, donde felicitamos la iniciativa del ministerio, felicitamos la iniciativa, por supuesto, de los entes y los responsables, porque será un aporte sustancial a quienes hacemos vida desde el punto de vista del periodismo cultural. Sí, es organizado este evento por la Alcaldía de Caracas a través de Fundarte, también colabora el gobierno del Distrito Capital y bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, si bien no funge como organizador oficial, prácticamente viendo la lista de asistentes, casi todas las oficinas de prensa de los entes adscritos y también de aquí la oficina principal y también gente de relaciones públicas va a esta actividad. Lo conversábamos ayer, José David, creo que esto es una oportunidad para que se establezca una línea de política comunicacional en el aspecto cultural. Hemos hecho grandes avances, a la ciudad es muestra de ello, pero creo que hace falta quizás hay que unificar criterios. Unificar criterios y fortalecer esa línea comunicacional, y este es un buen momento. De hecho, el primer congreso de periodismo cultural, algo que no se ve mucho en el país, esta temática en específico. Y bueno, tú como profesor en el área y con tantos años de experiencia sabrás que quizás es una parte que no se ha tocado mucho y que es importante este tipo de iniciativas. Y delimita las áreas. Yo creo que eso va a ser el debate que va a fortalecer lo que esta actividad en el Congreso se refiere, porque hay periodismo cultural en base a radio, que lleva un esquema específico, por supuesto, una redacción específica, pero también de las redes sociales, o sea, cómo esa adecuación a las nuevas tecnologías, la comunicación, información y las diferentes plataformas que se configuran ahora con las redes sociales, que rompe esa brecha dentro del periodismo, ese ejercicio no solamente institucional, sino también desde el periodismo de los medios de comunicación social con la ciudadanía. Entonces, ese uso responsable y sobre todo aplicado a lo que es el ámbito de la cultura y también la cultura crítica, no solamente como lo que vemos, sino cómo lo internalizamos, lo desarrollamos y también en función de un pensamiento crítico a todo lo que nos rodea, a todo lo que es la dinámica política, social y económica. Y uno de los ponentes en este congreso es Randolph Borges, director de esta emisora de la Ciudad 96.3 FM, y Geraldine tiene la programación más específica del evento. Sí, Eduardo, el día de hoy a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Nacional va a haber un conversatorio, una ponencia de los límites y posibilidades periodísticas para el arte de la sociedad de la información. Luego, a las 11 de la mañana, difundir, divulgar o popularizar el talento nacional en televisión. Luego, a partir de la 1 de la tarde, estarán los talleres de encuentros como De Cultura 2.0, Revistas Culturales, Cultura Radial. El que va a participar aquí va a ser el director de acá de la emisora, Randolph Borges, y luego a las 4 de la tarde, Cultura Crítica. Luego el día viernes, 10 de julio, a partir de las 9 de la mañana, va a haber un conversatorio sobre medios públicos y privados como una cultura, como noticia. Luego a las 11 de la mañana, Crítica al periodismo cultural para un periodismo crítico. Luego en la tarde estarán los mismos encuentros de Cultura 2.0, Revistas Culturales, Cultura Radial y Cultura Crítica. Interesante, saludamos este tipo de iniciativas, esperamos que se sigan llevando a cabo en el tiempo. De hecho han prometido otra serie de encuentros de este tipo. Esperamos que bueno que sigan dándonos estas herramientas gratuitas y de calidad, porque se ve que es un evento muy bien organizado en ese Teatro Nacional, que está en su mejor momento, esa estructura que es Monumento Histórico Nacional, también es parte de todo nuestro patrimonio. Y la semana que viene, si tenemos la oportunidad, hacemos una invitación abierta al director de ALBA, por supuesto, de la ciudad, para que converse un poco Randolph Borges sobre esta experiencia y su ponencia, ¿no? Es un aporte importante, además que nos hace sentir orgulloso porque estamos acá y hacemos vida dentro de lo que es esta importante radio.